saca palmas en el cielo. Le picaban las campanas. Toca palmas en el cielo. San Joaquín y Santa Ana. Ahí pronto van a hacer abuelo. Lo digo porque lo siento y lo diré todavía. Y esta noche no se vuela a bailar, José y María. Y esta noche no se vuela a bailar, José y María. María y José, José y María, los dos le bailaban por bulería. Los dos le bailaban por bulería. Sin estrella y sin luna, no sé de frío y de nieve. Sin estrella y sin luna, María canta la nana y al niño que está en la cuna. María canta de tú, la nana de los gitanos. María canta de tú, la nana de los gitanos, ya Santísimo Jesús. María le canta a San José los meses y el niño de Dios se ríe y se duerme. El niño de Dios se ríe y se duerme. Para el molino y el molino está cerrado y la molinera está dentro. Coge su sacramentado que tende, tende, que lava, lava, que tende la ropa en el romero. La Virgen estaba lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Que tende, tende, que lava, lava, que tende la ropa en el romero. Su prima Santa Isabel, que está solita en su cuarto y quiere que la acompañe, que la acompañe y un rato. Ay, alegría, alegría, alegría. Ay, alegría, alegría y placer. Ay, que parió la Virgen María y en el portafán de Belén. Pastoras y pastores, ven y anunciarlo, ven y anunciarlo. Que la Virgen María ya está de parto, ya está de parto. Ay, qué alegría, ay, qué alegría. llegaron los reyes a su Belén, a su Belén, cargado de juguetes pa' su Manuel, pa' su Manuel.